gris azul pero metálico, y las muchachas hacen cola para subir. Tiene un claxon risueño, deja pequeño a los bomberos. Tiene un claxon de miedo que hasta lo puedo hacer reír. Tu ripa, tu paparro, arroba tu ripa, tu paparro. Tu ripa, tu paparro.